Navidad. Navidad. Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos, perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. Navidad es don. Si tienes deseo de apretar una mano, hazlo. Navidad es deseo. Si tienes un corazón cansado, revive. La Navidad es entusiasmo. Si tienes un corazón vacío, llénalo. La Navidad es necesidad. La Navidad sabe y huele a bondad y a paz serena, a compañía y a bellos silencios largos, a villancicos de niños y alegrías susurradas. La Navidad engendra cada vez la fuerza incontenible de iluminar las almas con faroles de amor y esperanza. Todos los niños y todas las niñas del quinto grado sección D, junto a la profesora Felimar, les deseamos una Navidad llena de mucha felicidad.